She can burn you up in bed just like she said. Cause she's a hothead, hothead, hothead. No hay porvenir, cuanto intentamos no tiene fin. Humanistas, prometeicos, cristianos, marxistas, estáis locos. No vamos, ni venimos, ni andamos de verdad. Estamos en la nada. She puts her head into the fire, makes her red hot perspire. She's a hothead, hothead, hothead. Estamos en la nada, y si la contracción o la revolución sirvieran de algo, todos seríamos santos, todos seríamos marxistas, cristianos, idiotas y escandalosos tontos. Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. 1, 2, 3, what? Well, John Henry, he could howl. He could whistle and he could sing. Kaixo, kaixo, Lereta. Entramos ya en desfase lunar en esta noche de martes. Bueno, la semana pasada el tema que traíamos hasta aquí era la guerra del agua. Continúa y se inicia por fin el Foro Mundial del Agua en Marsella. Así recogemos lo último que sabemos de este foro mundial, que como sabéis no lo crea los que lo deberían de crear, sino las multinacionales. Tampoco lo organiza la ONU ni otros, sino, como decimos, la multinacional Suez y Eolia. Bueno, recordar también que el próximo 17 de abril es el Día Internacional de las Luchas Campesinas. Conmemora esta la masacre de 19 campesinas y campesinos que luchaban por tierra y justicia en Brasil el pasado año 96. Bueno, así desde la muerte de estas personas, cada año se celebra este día en todo el mundo en defensa de las campesinas y los campesinos que luchan por sus derechos. Bueno, esto y entre otras cosas lo que nos dé tiempo de aquí a una horita en adelante aproximadamente en recoger el correo y de lo que soléis mandar será lo que abarque el programa de hoy también. Así que mandamos al subcomandante, que a veces hace también su labor de piloto, que ponga en su sitio las máquinas. Piloto automático activado. vamos a poner en vibración esto, pero ya. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Bueno, y mientras relajamos la espalda, tenemos en la pista número uno preparado a Thompson, Richard and Linda, que nos van a tocar su primer tema, titulado Calvary Cross. Y así nos sumergimos en el elemento espesito este que es el agua. Y bueno, algunos grupos ecologistas y otros han entregado en mano esta mañana dos propuestas de modificación de la Ley de Aguas española para que se reconozca el derecho humano al agua y su gestión pública al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Bueno, quien lleva esto ahora es Miguel Arias Cañete, en el marco del Foro Mundial del Agua que se celebra estos días, como decíamos, en Marsella. Bueno, con motivo de esta visita al pabellón español en el Foro Mundial del Agua, Arias Cañete tenía a miembros ecologistas e Ingenieros Sin Fronteras que le entregaban un documento con las dos propuestas y han discutido detalles de la misma con el ministro. Por otro lado, por nuestra parte, recordar que desde el primer día, hoy es el primer día del Foro Mundial del Agua, que no organiza la ONU, sino la multinacional Suez y también la otra multinacional Eolia. Encontramos ya un despliegue policial exagerado, policía por todos lados, empieza el circo del primer Foro Mundial del Agua. Observaciones del circo este que están montando desde dentro y fuera los pabellones. Esto empieza o cuando acaba, seguirán informando, y de hecho nos mandan un vídeo desde la AIN donde recogen las primeras imágenes y experiencias, así que si queréis ver las imágenes en las www.lain.org tenéis este vídeo. Je peux marcher ou pas du point. Los organizadores de este Foro Mundial del Agua, lo que se llama el Consejo Mundial del Agua, está organizado por el lobby privado de gestión de aguas en el mundo, que es un lobby que tiene capitalidad en Marsella. Las dos grandes multinacionales francesas tienen capitalidad en Marsella. Entrar para constatar la realidad de este foro, y la verdad que cuando hemos llegado esta mañana nos hemos encontrado con un despliegue policial absoluto, todo rodeado de antidisturbios. Hemos pasado como 4 o 5 controles. A mí personalmente me han retenido durante 3 horas, me han dicho que estaba en una lista de gente no deseable y al final me han soltado, pero me iban a llevar a la comisaría central y no sabemos muy bien, todavía no sé por qué estaba en esa lista y por qué no podía acceder al foro. Mais pour la France, je ne m'attendais pas à ça, comme Européen, comme Espagnol et comme citoyen du monde. La France, c'est le pays de la République, c'est de la liberté, monsieur. Hemos estado 3 veces, nos han hecho abrir las mochilas, nos han hecho mostrar lo que ellos suponían que eran nuestras armas, que nuestras armas no son más que palabras y comunicados, palabras con fuerza y con intencionalidad de hacer un mundo un poco más seguro para todos, y sobre todo en temas de agua. Recalcar que el agua no es una mercancía. Nos han hecho traducir este título, esperemos que alguien algo no haya aprendido a traducir el título. Hemos querido estar presentes en este foro oficial para constatar que realmente se trata de un circo corporativo donde está todo el pescado vendido. De hecho, una cosa sintomática es que la declaración ministerial se apruebe el segundo día del foro sin dar lugar a todos esos debates para encontrar soluciones que supuestamente pretende hacer el foro oficial, ¿no? ¿Qué te sugiere todo esto que vemos? Pues ahora mismo me siento igualito a una vez que por trabajar en Italia tenía que trabajar en un stand donde vendían el aceite, el vinagre de Módena este. Entonces había la gastronomía de toda la Italia. Era igualito. Y si pensamos que ahí, vale, claro, para hacer un salchichón hay toda una industria. Pero aquí estamos hablando de árboles. Merci, monsieur. Bueno, así queda esta primera información que recogemos. Según vayamos recogiendo más, os lo iremos lanzando desde aquí. Al final, en este Foro Mundial del Agua, como bien nos han explicado, han hecho unos estantes de, como si fueran puestos de venta de distintos países para comerciar con el agua de todos y todas. Fernando desde Valencia nos mandaba hace un par de días músicas del mundo con el artista africano Chick Lo. Chick Lo, por si no lo conocéis, considerado como uno de los grandes músicos de Senegal, nace en Bodo Diulaso, en Burkina Faso, de padres senegaleses. Según va creciendo, habla el idioma bambara y el wolof, y también el francés. Desde muy joven y con el apoyo de los padres y la posición de la madre, que prefiere que continuara estudiando como todos sus hermanos, se muestra interesado en la música. Después, ya en el 78, se traslada a Senegal participando en varios conjuntos musicales de Dakar, y en el 85 empieza a componer sus propias canciones. Se os dejo ahora con Córnea, como decimos, de Chick Lo. Follow baby, that's all I'm fair. I want it in me, Tina. woman you wear. Oh, yes, Sabali. Oh, yes, Sabali. Oh, yes, Sabali. Sabali, no day. Bueno, y con un llamamiento para el próximo 17 de abril comienza el comunicado de Minga Informativa de Movimientos Sociales. Acabemos con el acaparamiento de tierras. La tierra para quien la trabaja, como decimos, es como comienza este comunicado. Perdón, se me estaba saltando las pistas. Ahora pasamos ya, como decíamos, a ver el comunicado desde escrito en Jakarta el pasado 2 de marzo de este 2012. El 17, como decíamos, el 17 de abril va a celebrarse el Día Internacional de las Luchas Campesinas. Durante los últimos días recuerdan que han padecido la aplicación de nuevas políticas y de un nuevo modelo de desarrollo basado en la expansión y expropiación de terrenos, de tierras a todos los campesinos. El acaparamiento de tierras es un fenómeno impulsado por inversores y personas con poder a escala local, nacional e internacional, con la convivencia y connivencia de los gobiernos y autoridades locales para controlar los recursos más preciados del mundo. El El acaparamiento de tierras provoca las concentraciones de la tierra y recursos naturales en manos de los grandes inversores, dueños de las plantaciones, empresas de madera, hidroeléctricas, de las minas, desarrolladores turísticos e inmobiliarios, autoridades de los puertos y de infraestructuras, etc. Las consecuencias de todo esto ha sido ya el desalojo y desplazamiento de poblaciones locales, generalmente campesinos, campesinas, pobres, la violación de derechos humanos y de la mujer, el aumento de la pobreza, la fractura social y la contaminación ambiental, claro. Decir también que este acaparamiento de tierras trasciende en Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Tailandia, Malasia, Indonesia, Corea del Sur, entre otros países. Bueno, y lo que no es raro, que nos encontramos en esto también a los bancos privados, los fondos de pensiones y otros fondos de inversión, que se han convertido en agentes poderosos en el acaparamiento de la tierra. Estos también son, aunque no financien las hipotecas de las personas que se puedan quedar sin casa, siguen emprendiendo guerras para tomar el control de las riquezas naturales. Así, el Banco Mundial y algunos bancos regionales de desarrollo están facilitando el acaparamiento de tierras y agua mediante la promoción de medidas y legislaciones que favorecen, como no, a las corporaciones, como el suministro de capital y garantías para inversiones corporativas. Bueno, acaban también recordándonos que el acaparamiento de tierras es un fenómeno global basado en la dominación de la agricultura a través del control de la tierra. También está el agua, las semillas y otros recursos. Bueno, así recordaros que invitan a organizaciones, movimientos, agrupaciones y personas a que el próximo 17 de abril organicen una acción directa, una proyección de vídeo, un mercado campesino, una ocupación de tierras, un debate, una propuesta, una protesta, una exposición de arte o cualquier cosa que destaque el mismo objetivo. Bueno, tenéis direcciones y más información en las www.rebelión.org sobre a dónde mandar vuestras propuestas si queréis participar. Bueno, y nos acompañaba de fondo Flavia Coelho con el amor Eufecio o algo así. Os dejo ahora con Suncine. Perdido, culpa do sistema que não quer aceitar. Alô, meus amigos que estão cigarro e pensou na mulher. Será que tá na cama com outro mané? Dizem que o sistema carcerário tem problema. Ninguém se interessa, querem que paguem suas penas. Fumador, matador, estuprador, tudo igual. Vejo mais respeito lá no mundo animal. Culpa do sistema que não quer aceitar. Alô, a meus amigos que estão na cela. Culpa do sistema que não quer aceitar. Alô, a meus amigos que estão na cela. Tudo que ele quer é um pouco de sunshine. Tranquilo, esquecido, inocente, num 12 metros com 40 indivíduos. E tumulto, tumulto, por quatro folhas no bolso escondido. A mãe de luto chorando, dizendo um filho perdido. Na cela falando sozinho, caçado com o rosto abatido. Fica rezando que o guarda da noite não seja corrompido. Acendeu um cigarro e pensou na mulher. Será que tá na cama com outro mané? E faz tchurim, tchurim, flolai. Uau, uau. Faz tchurim, tchurim, flolai. Uau, uau. Tudo que ele quer é um pouco de chancha. Tudo que ele quer é um pouco de chancha. Tudo que ele quer é um pouco de chancha. Porque lo que ha acontecido en Santiago hace el día 16 a las 3 de la tarde, asesinaron a un hermano, a un compañero que vivía en la comunidad con su familia y con varias familias más. El compañero Cristian, el día a las 3 de la tarde, ha recibido a través de unos contratados por el empresario Sicioli, se acercaron en una moto y dispararon a quemarropa y lo asesina al compañero y también terminan hiriendo a otro compañero en la pierna de un escopetazo. Esto también a nosotros hace que hoy vengamos acá, estamos movilizando en Santiago del Estero, ahí frente a la Casa de Gobierno, y ahora en Córdoba también, pero es como que para nosotros las luchas hay que darlas en diferentes lugares, y acá nos parecía importante venir y dialogar y compartir con todas las organizaciones lo que nos está pasando y lo que ha pasado ahí en Santiago del Estero. Ya viene sufriendo ataques en el Mocase hace tiempo, ¿verdad? Hay 21 años de resistencia y 21 años de represión y de ataque. No es normal, ya en la zona, esa zona de la central, con esto ya son tres compañeros que son asesinados, así que no es normal. Tiene que ver todo con una estrategia de mercado internacional, en este caso el gobierno queriendo introducir el agronegocio y desapareciendo campesinos, y la justicia que de Santiago, el Poder Judicial en este caso, que también es parte del asesinato del Cristian, porque nosotros vinimos haciendo denuncias, no fueron tenidas en cuenta, y en este caso Zamora se carga un muerto dentro de su conciencia, y también, por supuesto, en las entrañas de lo que viene sucediendo y cómo quiere instalar el llamado progreso a Santiago del Estero a través del asesinato de compañeros, ¿no? Bueno, mi nombre es Marina Bassetti, soy del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, CLOC Vía Campesina. Bueno, hoy estamos acá por el asesinato de Cristian Ferreira, que es la consecuencia nefasta, lamentable, de un montón de hechos de violencia que se dan día a día en los territorios, que tiene que ver con el modelo del agronegocio avanzando sobre las tierras de las familias campesinas. Y pasa en todos los territorios del Movimiento Nacional, pasa en todos los territorios campesinos, pasa también en la ciudad con las tierras, ¿no? Bueno, nosotros estamos exigiendo que se legisle de una buena vez por todas la ley de freno a los desalojos, que se tome una medida urgente que proteja a esas esas familias que hoy están siendo vulnerables porque las instituciones de la justicia y del gobierno local no defienden a esas familias, no defienden esos territorios, incluso son cómplices y socios de los poderes económicos. Así que exigimos la ley de freno a los desalojos como medida urgente para que no se desalojen más campesinos, es otra manera de matar también. ¡Campesinos! ¿Qué queremos? No creemos que esto salga de arriba para abajo, se construye desde la base y nosotros estamos construyendo fuerza, estamos construyendo poder y venimos a traer la voz de miles y miles, más de 20.000 familias organizadas en el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Bueno, en concordancia con un montón de otras organizaciones sociales que también luchan día a día por la violenta, el violento avasallamiento de los derechos humanos, ¿no? Así que bueno, hay cinco compañeros que han podido pasar a través de nuestra exigencia en la Casa de Santiago del Estero y esperamos, digamos, que se expida el gobierno local, ¿no? Zamora, el Poder Judicial, el juez Sarria, todos los responsables políticos del provinciales, ¿no? Primero, muy buenos días a todos y a todas las organizaciones y las diferentes agrupaciones, también los partidos que nos acompañan. Desde ya muy agradecidos por el compromiso de seguir luchando cada que hay injusticia, cada que hay un asesinado. Un breve memorial histórico de lo que ha acontecido no es nada nuevo, sino tiene que ver con una trayectoria y una historia de que como movimiento campesino, como MOCASE, Movimiento Nacional Campesino Indígena, venimos realizando ya hace 21 años de lucha por nuestros territorios, por los bienes naturales, por la dignidad indígena, luchando por la soberanía alimentaria, en contra del agronegocio, en contra de la minería. El día 16 a las 3 de la tarde el compañero, hermano Cristian se encontraba en su rancho, en su hogar, a donde ha nacido, a donde seguirá creciendo, a donde seguirá andando los montes. Se acercaron dos sicarios contratados por el empresario Sicioli de la zona de Santa Fe. Se bajaron de la motocicleta, él se encontraba tomando mate bajo el rancho y sin hacer menciones algunas, dispararon a matar, lo asesinaron, lo fueron a cazar en realidad, lo fueron a matar, lo fueron a asesinar. Y acá hay varias cuestiones que hay que mencionar. El actor material del hecho, el que disparó la escopeta, pero dentro de esto están los actores intelectuales. La cabeza del actor intelectual, la cabeza de todo esto es el gobernador Zamora. Nosotros vamos por él, porque él es el que impulsa el llamado progreso en Santiago del Estero a través de la suavización, a través de la introducción de las mineras. El Poder Judicial que fue y jamás escuchó las denuncias que veníamos realizando y haciendo, y los sicarios que asesinaron al compañero. Entonces nosotros, hasta hace muy poquitos tiempo, hasta hace horas, hasta hace minutos, varios compañeros y compañeras éramos como un freezer del levantamiento campesino. Ya no vamos a hacer más ese freezer, ya se ha terminado y se ha rebalsado el vaso. Nosotros venimos a compartir, aparte de estar agradecidos de todo todas y todos los que están acá, que Santiago del Estero vuelve, el santiagueñazo va a volver, el Monte Quemado se va a encender, todas las empresas transnacionales y empresarios nacionales que responden a la violencia y al asesinato de Cristian. Así que más que todo, esto fue el mensaje que le dimos y le dejamos cuando entramos en la casa de Santiago a uno de los referentes que él dice que tiene el menor peso, pero seguramente llevará un peso muy grande en su conciencia. O actúa, o hacen algo, o Santiago del Estero vuelve a estar en llama. Nosotros hicimos varios kilómetros porque también se merecen todos los que están acá escucharnos, compartir y desde ya agradecido, pero el mensaje que queremos dejar es que hemos obligado a que el que hoy está a cargo de la Casa de Santiago acá en Capital asuma estas responsabilidades. Entonces la cabeza de él también camina junto a la de Zamora. O se hace cargo de lo que está aconteciendo y de lo que han acontecido y lo que han logrado, que es asesinarlo a Cristian, o nosotros vamos a liberar nuestro monte que está lleno de paramilitares ayer por la tarde. Cuando iban a detener supuestamente a los que asesinaron a Cristian, había bandas armadas, muchos militares retirados y policías retirados que responden a... Bueno, y esto que escuchabais, como veis, es la masiva movilización por el asesinato de un campesino en Argentina, Cristian Ferreira. Detenerlo, porque nosotros fuimos y sabíamos dónde estaba, detenerlo a estos tres que asesinaron. El pasado 18 de noviembre se realizaba en la ciudad de Buenos Aires esta masiva movilización, como decimos, y acabar recordando que para el próximo 17 de abril van a haber más movilizaciones en el Día Mundial del Campesino. Utilizando políticas nacionales, del gobierno nacional, para criminalizar la protesta, para perseguir campesinos. Y que quede bien claro, la única forma de introducir el modelo del agronegocio en las comunidades campesinas es exterminando al campesinado y a las comunidades indígenas. Pero no lo van a lograr, porque nosotros vamos a salir a hacer justicia por la muerte de Cristian, nuestro hermano Cristian Ferreira. Hasta acá llegaron. No hay más campesinos muertos en Santiago del Estero. Y si la ley dice ojo por ojo, diente por diente, así será. Entonces, compañero, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua de ley, agua Bueno, y continuamos con ya la última paseadita por aquí. Yes, I love him. Volvemos a nuestras músicas del mundo con el músico senegalés Chiloc, que hemos traído vía bote desde Valencia hasta aquí, nos llegaba. Recordábamos que en el 85 empezaba a componer sus propias canciones. 2 años después participa como percusionista del grupo Volta Jazz en la grabación de un disco en París, con músicos cubanos y músicas desde músicas congoleñas, tradicionales de Burkina Faso también. En París entra en contacto con el músico africano también, Papa Wemba. Bueno, si damos un saltito hasta los años 90, en recordar que graba su primer cassette de título Dokshandeme, que quiere decir emigrantes, en Dakar, con la música de M. Baglas y conciertos al aire del reggae y soukous. Bueno, en el 95, con el apoyo de Yosu Nandur, otro africano, graba el álbum Nel Atias, conocido bastante, y comienza a actuar en Europa como telonero en actuaciones de este artista. Soko amor de dunia total sanga jabar Tamo soko amor de dunia total perperi Perperi ko conta folio karna falei jafe Jugo, un codo de La empresa minera Vedanta hace algunos años sufría un derrame en la India, un derrame tóxico que provocaba miles y miles de muertos. Ahora la campaña de esta empresa de Vedanta por salvar su imagen se vuelve en su contra. Así, el intento del gigante minero británico Vedanta Resources de reparar su maltrecha reputación internacional se vuelve en su contra después de que dos importantes estrellas de Bollywood se retiraran de una competición de cine que, según parece, iba dirigida a mostrar la felicidad que genera esta empresa. Bueno, estos indios que formaban parte del jurado que tenía hasta finales de este mes para seleccionar a la película ganadora de las 38 que se habían presentado, todos los trabajadores fueron realizados por cineastas noveles a los que Vedanta acompañaba por las localidades donde tiene presencia. To enhance the quality of life of the communities around its area of operation. Bueno, así la reputación de Vedanta sufre daños irreversibles al ignorar los derechos de las tribus de Dongria Conch, perdón, en un intento por abrir una montaña sagrada y hacer una mina en ella. Our principal focus is on improved livelihood programs, health, education, and overall development of the local community. Bueno, fuentes cercanas dicen que esta película era una gran patraña para encima engañar a toda la gente. Bueno, así acaba recordando que debido al aumento de protestas y las críticas internacionales a sus acciones en Orisha, en la India, la minera Vedanta inicia una ofensiva de relaciones públicas ensalzando sus virtudes. We understand our responsibility towards the environment from which we draw our resources. Bueno, y así, con estos ritmos tan suaves de Chick Lowe, nos despedimos hasta la semana que viene. Bueno, hace algunos añitos Chick Lowe recibía los premios Cora All Americans y otros en África del Sur. En el 98 participa en la gira La Fiesta de África por los Estados Unidos y en el 99 el presidente de Senegal le concede la medalla del Ordre Nacional de Mérite del León. Estos méritos a mí me la soplan, ¿no? Pero